Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Partido con olor a final en Mar del Plata, pero una final para quedarse en primera. Aldo Civi recibió a Central Córdoba de Santiago que, lejos de dormirse, le hizo un partidazo al tiburón, le ganó 2-0 y respira más aliviado. Para los de Mar del Plata la cosa se pone cada vez más dura. Analiza el triunfo del Ferroviario su volante, Marcelo Meli. Creo que fuimos un equipo correcto. Entramos con un planteo que no nos dio resultado, por eso cambiamos a 4 en el medio. Y creo que ahí fue donde mejoramos, le buscamos las espaldas a ellos y ahí lo complicamos mucho. Partido con olor a final en la Paternal. Para seguir prendidos y peleando, tanto argentinos como Lanús tenían que ganar o ganar. Pero al saber que el contrincante de turno estaba en la pelea, tanto el Bicho como el Grana, se cuidaron demasiado y el partido no pasó del 0-0. Analiza la parda el delantero de Argentinos, Gabriel Auche. Todo un equipo solo en la cancha y eso es lo que más orgullo me llevo de este partido y la entrega del equipo con los cambios también que entraron muy bien y con eso es un poco lo que apuntamos. Y si no nos da, no nos da, pero por lo menos esta es la manera y seguir sumando, que también es importante. Un partido más con olor a final fue en el que en el Bosque enfrentó a Gimnasia y Patronato. Los de Maradona fueron mejores durante todo el partido, lo ganaban 1-0, penal a favor, patea Barrios con tranquilidad y pegan el palo. Contra del Patrón y 1-1 al final. Pardas y ambos siguen complicados con el descenso. Así lo vio el Diego. Sí, errando el penal quedamos abiertos. Sí. A Barrios, que lo traje yo, que es un goleador de raza, hoy tuvo la mala suerte de errar el penal y después... Defensa y Justicia debía ganar para meterse en el lote de las copas. Colón debía hacerlo para sumar puntos, para mirar de más lejos la zona de abajo. Y en un partido aburrido donde el Halcón fue apenas un poquito más, la cosa no pasó del 0-0. Analiza el partido el arquero de los de Varela, Ezequiel Usain. Son partidos, ellos se cerraron realmente muy bien y quizá no nos permitieron entrar de la manera que queríamos, pero bueno, seguramente de este partido sacaremos muchas cosas positivas para seguir creciendo, seguir aprendiendo y obviamente intentar ganar el partido. Partido trabado entre Banfield y Rosario Central. Tan trabado que no pudieron lastimarse sino hasta el final del encuentro. Gol del Taladro a los 88, empate de los Canallas a los 93, 1-1 y no mucho más que escuchar la palabra del DT de la Academia Rosarina, Diego Coca. Tuvimos algunas aproximaciones, nos falta todavía seguir teniendo más precisión en el último cuarto, pero realmente en líneas generales el equipo se hizo protagonista y manejó la pelota. Después, bueno, increíble las cosas del fútbol. Si hubiéramos perdido 1-0, creo que todos estaríamos diciendo que fue injusto. Partido trabado entre Newell's y Estudiantes en Rosario. Pero en este no se pudieron lastimar y quedó flotando la duda sobre un penal a Maxi Rodríguez que debería haber sido cobrado. Pero no más que eso, ¿eh? Llorar por la leche derramada en un partido sin muchas opciones de gol. Lo analiza el lateral de la Lepra, Mariano Vítolo. Hubo mucho ida y vuelta, pero pocas situaciones claras. Era el que hacía el gol ganaba, no lo hizo nadie, así que terminó empatado. Boca recibió a Atlético Tucumán con la necesidad concreta de ganar para prenderse a la punta y compartirla con River, su clásico rival, al menos hasta que este juegue. Y Boca, que de a poco empieza a tomar el estilo ruso, pegó cuando tenía que pegar y se llevó un 2-0 merecido ante un rival siempre difícil. Lo analiza el lateral Zenaice, Julio Bufarini. Lo dominamos mucho el partido, si bien sabíamos que iba a ser un rival duro, pero lo importante es que teníamos que ganar y lo hicimos. En el primer tiempo suena Wolf Mother haciendo The Joker and the Thief. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que quede de las estadísticas de esta fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, como siempre, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.